Bien, la idea de, como el sarampión y como otras enfermedades de transmisión respiratoria, es fundamental desarrollar actividades preventivas. Y con el sarampión tenemos a disposición la vacuna. El Ministerio de Nación informa que va a tener las dosis y la cantidad que se necesiten, o sea que en lo inmediato no sería un problema para nuestra localidad. Nuestra localidad se caracteriza por tener una cobertura vacunal por sarampión bastante alta. Con los años puede variar y con modas que están dándose a nivel mundial, pueden afectarse esa eficacia de las coberturas por vacunación. Pero en líneas generales es algo que podríamos controlar con las vacunas. Así que tomando conciencia las familias de la importancia de vacunar a sus chicos, estaríamos limitando ese problema. Los síntomas se llama, produce un catarro, fiebre y aparece posteriormente una manifestación cutánea, manchitas en la piel. En realidad, el diagnóstico diferencial, porque hay otras afecciones que pueden cursar con lo mismo, se hace hoy por medio de la serología. Por lo tanto, necesita consultar al médico y ser evaluado y notificar el caso para que se tome conciencia de cómo se está comportando este problema a nivel nacional y provincial.